www.radioterror.com. ¿Qué tal? Ya estamos nuevamente por aquí, una semana más, Roxa Rosa, que no era tan habitual, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Está en marcha, ya arranca el episodio 1044 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en directo a través de internet para todo el pinche planeta. En directo también en FM Vitoria-Gasteiz en el 92.2 Norte Radio. En el 88.3 en Iruña y en el 98.5 en Tudela a través de Rock Radio. En diferido también a través de un montonazo más de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales. Y también a la carta, vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Vamos arrancando con el corte número 2 de Foscuria, el más reciente trabajo de los Jarconetas de Casterton Sol. Cruz. Este viernes actúan nuevamente. Estarán en San Feliu de Codines, en el Centro Cívico La Fonteta, a partir de las 9 de la noche este viernes 21 de noviembre, la entrada con un donativo de 10 euritos. Si estás cerca de la zona o te apetece ver un concierto bueno el viernes, pues acércate hasta San Feliu de Codines, que disfrutarás de los Cruz. No me seas de los Cruz, no, de los Cruz, no me seas insensible. Que es precisamente el título de este corte número 2 y más temas de ese Foscuria que van a sonar a lo largo de la primera parte del programa en este episodio 1044 de Pequeño Ternasco. He's out. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Montonazo, montonazo de conciertos este próximo fin de semana, querida, querido. Por cierto, este episodio 1044 de Pequeño Carrasco, dedicado exclusivamente a ti, que nos estás escuchando en este instante. Hoy no hemos etiquetado a nadie en redes sociales. Hala. Mañana, si eso, probablemente me acuerde. Que por supuesto está dedicado para ti el programa, porque para eso te lo pones y lo disfrutas cada día que lo hacemos. Pero bueno, me gusta cuando no se me va de la olla etiquetar gente y dedicarles un poquito más especialmente, ¿no? Para que se sientan protagonistas. Oye, protagonista, tú. Exclusiva. Y un poquito los crudos también, ¿eh? Ahora está sonando Esclaus de la Teba Rabia. Vaya temazo. Vamos con el informe seminal. Roxa Rosae. The 59 Sound inicia en gira. Nos dieron una relación muy exacta de sus próximos conciertos hasta bien entrado el primer trimestre de 2026. Cuando estuvimos por aquí hace unas semanas en la Fucking Master. Pues el pistoletazo de salida de esa gira de presentación de Borderlines, el nuevo EP de los malagueños, será en Sevilla este viernes. A partir de las 8:30, la primera apertura de puertas 8:30, inicio los conciertos a las 21. Será en Sevilla, en la sala, a ver si la veo, en el Bar Mutante. El precio de taquilla 10 euritos, la anticipada a 8, como hay venta anticipada. En el artículo de hoy, en el cual estará incluido el episodio 1044 de Pequeño Carrasco con Supervisión Podcast, encontrarás el cartel y justo debajo enlace a esa venta anticipada. Pues para que te ahorres un par de euritos y te vayas a ver. A esta fantástica banda que son The 59 Sound, que empiezan su gira, la gira presentación de Borderlines. El primer tema que adelantaron lo vamos a volver a escuchar porque es una auténtica maravilla. Se titula Over Under. Don't you leave me, always thinking bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Más conciertos, aunque este tiene la asistencia restringida. Mitago, fiesta pre-escucha de su nuevo disco. Ese nuevo álbum, como sabes, porque te lo hemos dicho aquí bastantes veces, llevará por título En Otro Mundo, En Otro Tiempo. Se lanzará oficialmente en todas las plataformas y saldrá a la venta, imagino que también en formato físico, el próximo 28 de noviembre. Pero este viernes 21 en la Sala Slow de Barcelona lo presentarán para quienes entraron al crowdfunding y pillaron uno de los packs con sus respectivas recompensas. Así que si tú fuiste una de esas personas que entró al crowdfunding de los Mitago y aportó, pues que sepas que este 21 de noviembre ya lo sabrás porque te habrá llegado un mensaje. Pero no por menos íbamos a nosotros a excusarnos de dar esta noticia que nos parece tan agradable, dentro de que esto del crowdfunding ya es la única manera de sacar disco y asegurarte que la gente lo tenga. Así que mucha mierda este 21 de noviembre para los Mitago, para el ahora Quinteto, ya que incorporaron una teclista para este nuevo disco, que estarán haciendo esa fiesta pre-escucha, participando, interactuando con toda la gente que participó en el crowdfunding este sábado 21 en la Sala Slow de Barcelona. Un disco que tiene dos adelantos. El primero dejó sorprendido a propios extraños, y el más reciente, el segundo, se titula Bebe conmigo esta noche y suena así. Que luchar, si en tu vida solo hay lugar para el dolor. Si has perdido la ilusión, si has sentido como yo el terror del corazón, deja ya de reprimir toda la magia que hay en ti. Deja de nuevo oír tu voz. Bebe conmigo esta noche y aparta el dolor. Siente que apaga las penas de tu noche, no temas al sol, que hasta que no se acabe de aquí no se mueve ni Dios. Bebe conmigo esta noche, borrachos tú y yo, gritaremos con fuerza, fiesta, sexo y rock. Bebe conmigo esta noche y ya pasa el dolor, siente que apaga las penas de tu corazón. Bebe conmigo esta noche, la muerte se unió, gritaremos con fuerza. Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, hoy os hemos recomendado tres conciertos. Vamos a recomendaros más a lo largo de la semana. Entramos ahora al bloque de novedades y tenemos una de relumbrón, ¿eh? Prácticamente estreno en exclusiva. Se ha estrenado hace unas horas en la madrugada en YouTube. Pero yo creo que nos podemos apuntar tanto. Es el primer programa de radio ponerlo, seguramente. Nos la apuntamos y fiesta. Nos la apuntamos y fiesta. Estreno en exclusiva, Rosa Rosae de Black Bombay, videoclip y estreno de su nuevo sencillo. Bueno, ya os avisábamos hace un par de semanas, o la semana pasada concretamente, que Black Bomber ya tiene preparado lo que es su nuevo álbum de estudio, un álbum titulado Heading to Hell, de cabeza al infierno. Y esta noticia la acompañábamos de uno de los temas que van a ir en el mismo, precisamente el que cierra el álbum y que es el único tema en castellano que ha cantado Black Bomber en su existencia. Y que va a seguir siendo el único tema en castellano. Porque les mola cantar en inglés y así lo atestiguan con el primer sencillo que comparten, publicado, acompañado además de videoclip. Precisamente del tema que hable ese nuevo trabajo y que le da título. Esto, amigas y amigos, desde Gelbierzo, son Black Bomber, esto es Cabeza al Infierno, Heading to Hell. We'll be right back. Universal Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! También te avisábamos la semana pasada y te prometíamos que este lunes iba a sonar un tema que bien podría parecer que estamos dentro del bloque de novedades, pero ya vas a ver que no. Es novedad, pero no es exactamente dentro del bloque de novedades, porque dijimos que íbamos a poner el nuevo tema de Eder Pulhammer, que la semana pasada, como te digo, te poníamos enlace para que hicieras el pre-save, la reserva del mismo, y que cuando estuviera publicado te apareciera ya en tu dispositivo. Pues bueno, ha llegado el momento. Eder Pulhammer ha sacado un nuevo tema, lo publicaron en todas las plataformas el pasado viernes 14 y nosotros lo vamos a hacer sonar en... It's raining blood. Aleluya. La recontradición. La garganta llena de arena, con el odio, el orgullo y la pena. Así no puedo sentirme libre como el autor. Que se canta su vida llena y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como al principio de una canción. Ahora se entiende por qué tenía que ir en la recontraversión, ¿no? ¿Quién no conoce esta canción gracias a la selección españistarí de fútbol, ¿eh? Que la tuvo como himno no oficial durante la Eurocopa pasada, que ganaron, por cierto. Bueno, ya lo hicieron de Pulhammer con La Llorona, lo hicieron también con Alex Lumbago, ¿eh? En el anterior disco también. Y ahora pues lo han puesto a hacer, lo han hecho con el tema este de la soriana Isabel Aún. Isabel canta de una potra que se aproxima al mar, no sé por qué, pero tú canta a una potra que se aproxima al oleaje por estos misterios del destino, que ahí hay un hitazo. Ya cuando la potra se va de viaje, ya vamos. Ya no hice de ganar la revancha. Si algún día ya tuve una... Que por supuesto me he enterado de la letra porque la cantan en el Pulhammer. Porque yo cuando la oía, cuando oía el tachín, tachín, pachum, pachum, ya vamos, ni arrimarme para entender lo que decía la moza esta. Pero en fin, aquí está, Eder Pulhammer, potra salvaje. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. I don't care if I'm out of line. I don't care 'cause it's life. inconfundible la voz de Dave Mustaine, aunque diga que no le importa. I don't care. Este es el segundo adelanto a lo que va a ser el 17º álbum en la carrera de Megadeth y último, el definitivo. Que hace unas semanas cuando presenté el anterior adelanto, el Typing Point, yo no me había enterado que los Megadeth lo dejaban. Bueno, pues ahora sí, me he puesto muy triste, pero aún así, ahí va este I don't care, no me importa, de Megadeth. Que solamente con Megadeth, el tipo Dave Mustaine, que ya estaba antes con Metallica, solamente con Megadeth lleva más de 4 décadas de carrera. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Cumplidita la primera media hora de este episodio 1044 de Pequeño Ternasco, que viene a estar disfrutando en directo a través de asaltomataradiorock.com o bien en directo también, pero a través de la FM en Vitoria-Gasteiz por Norte Radio 92.2 y en Rock Radio en Iruña en el 88.3 y en Tudela en el 98.5. O también en FM, pero en diferido. Y también en diferido en otras plataformas online estatales e internacionales. O bien vía podcast, que es la manera más socorrida de escucharnos, porque nos puedes escuchar a la hora que te dé la gana, el día que mejor te parezca, en el lugar que más gustico te dé, sea cual sea la manera que tengas de escucharnos en esta ocasión. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Gracias! Vamos a echarnos unas risas. Vamos con las bizarradas que hoy van de vehículos. Lleva su Mercedes de 100.000 euros al taller porque frena mal y descubre que los frenos son de madera. Me encanta que los planes salgan bien. Unos frenos de madera, ¿eh? Vamos, ¿cómo tiene que frenar eso? Sí, de lujo, sí. El único freno de madera que conozco yo, que te frena seguro si te estampas contra un árbol. Ahí te frenas, vamos. El dueño del Mercedes, cuya identidad no ha sido revelada por los medios alemanes, que es donde se ha producido la noticia, ahí en Germania, declaró a la policía de Ludwigsburg que se percató de que algo andaba mal con su Mercedes de segunda mano, que lo había comprado en una feria de ocasión, en el momento en que pisó el freno tras comprarlo. El coche apenas redujo la velocidad, por mucho que pisara hasta el fondo, así que cuando logró parar, sin un rasguño, afortunadamente, llamó a una grúa y lo llevó directamente al taller. Al inspeccionar el sistema de frenos, los mecánicos descubrieron que el todoterreno estaba equipado con pastillas de madera. Que encima el cachondo había escrito con rotulador gordo la marca Brembo. Que se ve que es una marca muy buena de pastillas, pero cuando son de verdad, no de madera, ¿sabes? Obviamente estas pastillas del puto palo, nunca mejor dicho, no ofrecían prácticamente ninguna capacidad de frenado y ya habían dañado los discos del vehículo, un timo en toda regla. Esto ni siquiera se puede considerar una estafa, es negligencia criminal. La madera se desgasta casi al instante tras rozar contra un disco metálico y no tiene ninguna posibilidad de tener un vehículo de 2 toneladas, declaró Hans Bauer, experto en seguridad técnica, que colaboró en la investigación. La policía alemana ha abierto una causa penal contra el antiguo propietario por manipular elementos críticos de seguridad, pero se desconocen los motivos por los que sustituyó las pastillas homologadas por bloques de madera, dejando al vehículo sin frenos. Nosotros aquí en Zaragoza en Aragón, sí que sabemos por qué sustituyen las pastillas del freno. Que se lo digan al del autobús de la Coliseum, que se estampó contra la puerta del Carmen. ¿Por qué? Porque los que iban dentro se habían comido las pastillas del freno. Las habían sustituido también. Quiere molestar. Azar que cruzó nuestra suerte en la acera. Cambió nuestra historia. Putos pastilleros. La vida aburrida que llevan los demás. Sin freno se titula también este tema que estabas escuchando. Uno de los 6 adelantos ofrecidos ya por los H's, por los de Hortaleza, a lo que será su tercer disco de estudio que tiene que estar al caer. Suertes que no llegan a sentir. Por cierto, había dicho que ya valía de anunciar conciertos. H's también tocan este fin de semana, concretamente el viernes a partir de las 10 de la noche, a partir de las 9 de la noche, perdón, en la sala El Restón, en la Avenida del Mar Mediterráneo número 3, en Valdemoro. Pudiera salir bien, sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Y abrazamos las caricias, vuela todo alrededor. Me atragantan las cenizas de nuestra hoguera anterior. Mientras las horas se escapan entre dedos de algodón, volveremos a esta noche siempre en la imaginación. Que aunque nos griten, no diré que me arrepiento. Sí. sin prisas y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Pues el coche del que vamos a hablar ahora tampoco frenó en su sitio, pero no porque le faltaran las pastillas, ¿no? Un anciano se confunde de camino al médico y acaba a 1.600 kilómetros de distancia. ¡Virgen Santa! ¿Pero dónde va este hombre? ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, Forrest! Un conductor francés de 85 años, ahora empieza, bueno, ya decía el titular que era un anciano, emprendió accidentalmente el viaje de su vida mientras intentaba llegar al consultorio de su médico en un municipio vecino a menos de 20 kilómetros de distancia. Oye, ¿cómo son las carreteras francesas? Que si te equivocas... Oye, tan buenas que no... no te pasas. Son tan buenas que no te enteras de... El anciano nunca llegó a su cita médica, pero pronto sus hijos avisaron a la policía de su desaparición y esta, a su vez, pidió ayuda a los militares para geolocalizar el teléfono móvil del caballero. La familia temía que le hubiera sucedido algo malo, pero no se imaginaban cómo iba a acabar la cosa. Los militares franceses rastrearon el dispositivo del jubilado hasta un hotel en Croacia. Ay, en Croacia, a casi 1.600 kilómetros de su casa. Había conducido durante 20 horas. Pero sin parar. Oye, menuda próstata al abuelo. Veinte horas sin parar, cruzándose toda Italia para llegar al país balcánico. Cuando se le preguntó por qué había terminado allí, el despistado conductor dijo que no entendía lo que había pasado. Ni con pepán. Y agregó que semejante viaje por carretera había sido el resultado de un problema con el GPS, que obviamente estaba roto y ciego. Roto y ciego, broken and blind. Ese es el título del tema que está escuchando. Tercer adelanto en 2 años a lo que será este 2026, duodécimo álbum de estudio para las huestes de Zakk Wylde. Más que característico, imprescindible ese wow yeah en las canciones de Black Label Society, Broken and Blind. It took me so long to realize. 500 en El Relleno. Parece que hemos corrido hoy, ¿eh? Sin frenos. Claro, sin frenos y sin frenos y sin pastillas y, nada, y sin rumbo fijo. Sin GPS ni nada. Pero claro, si te vas a ir a 1600 kilómetros, ¿para qué te hacen falta los frenos? No te hacen falta para nada. Y si no te montas en una potra salvaje, que no pierde el sentido en el oleaje. Nada, que te va no le hace falta GPS ni nada. Que te lleva de viaje. Te ganas la Eurocopa y todo. No. Te lleva de viaje, no de viaje, de viaje. Que es distinto. No es lo mismo, ¿eh? Viaje es más death metal, ¿eh? No encuentro la... Espera, aquí está. La programación de... Si te quedas ahí a escuchar los programas de Asalto Mata Radio Rock. Venga, que nos da tiempo a recomendarte unos cuantos. Después de nuestro, pues puedes disfrutar de un programazo como es Mi Rollo es el Rock, desde Tarragona Radio con nuestro compañero Pae. A las 9 de la noche sales tú. Mira. No hay tregua Radio Rock en Radiodifusión. Claro que sí. No dejaré de escuchar nunca. Y a las 10 de la noche, riguroso directo en tu recto desde Madrid, Tony González con su Made in Metal. Y durante la madrugada, un montonazo más de programas, ¿eh? Mr. Virus, la redifusión de Pequeño Ternasco, Iguanarro, Trovador Urbano, Con Fuerza Heavy. Bueno, si un no parar de Radio Rock, te pongas esta emisora a la hora que te la pongas. Tocamiento set. El Relleno. Oh, sí. Pues hoy en la sección de Tocarse lo hacemos con esta baladita titulada Cosas por Decir, que es el primer sencillo extraído de Compañía, el segundo álbum de la banda de Manuel Seoane, Del Alma. Del alma, me ha salido a mí un par de cosas que me ha tocado decir hoy. Del alma. Pero nuestras bandas asociadas son lo primero. Respect. Bueno, todo que sea gusto, todo que sea contenta, pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galanda. Amainar, solo un intento de volver. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Antes de acabar, que para un día que miro las redes sociales resulta que teníamos desde hace rato saludos para Zaragoza Style de nuestro terrasco Arturo. ¡Aupay! Más vale tarde que nunca. Roxa Rosa, nos despedimos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. Ahora la escala por ahí. Lo mismo deciros, Santi Pequeño Terrasco también se despide, también como hago cada día, agradeciéndote enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en el coche, sin pastillas de freno y cerca de Croacia, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Y nada más que añadir en tanto esa terrascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, amures por amures. Voy buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para...